ragada, si se me pega voy a darle, ragada, ragada, me toca a mí, de Puerto Rico a LA, voy a darle mi rap, se acerca, voy a darle boom bap, play it like a drum, make a scream, ragada, she likes el reggaeton y también el hip hop. Dime lo que quieres y te lo doy acá. Está caliente, so drop it like it's hot. Es la más loca dentro del spot. Rakata, you know the tea time is on top. La ropa y vi su tatuaje. La acosté en la cama y le di un masaje. Le gusta como latinos el rakata hacen. Y desde aquel día ya me manda mensajes. Ella es audaz y me pide más. Quiere más, ok, aquí va. While other men going line, blah, blah, blah. Now I'm gonna show ya my rakata. Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle.